Llegamos al pariseo. Ella lo que quiere en bellaqueo. Sabe que se arrebata cuando le da el guayeteo. Si su novio lo trajo, onda hasta que lo fronteo. Ey, llegamos al pariseo. Ok. Para. Acá nosotros vamos a meterle como nosotros sabemos meterle, ok. Ey, noche de quinero y trola. Para los giles pongo mi pistola. Se va para mi cama, la quemamos a la cola. Mi combo en el punto, ya controlamos la zona. Estamos todos reganados, acá no queremos soba. En Balcán, hasta la 12 no vamos a parar. Baloteo, ella creo y uno cojo pa' fumar. Toda la chata es culata y el equipo a reventar. Mami, no te me pongas santa que esta noche te voy a dar. ¿Y qué me quieren frontear? Ustedes saben muy bien que le va a matar. Ok, ¿y qué me quieren contar? Si la liga papi Rodri la va a matar. Y todas las metas al corte, que el envidioso no nos soporte. Ni como dijo que hago esto pa' que se lo goce. Los barrios están prendidos, los guachos están en el José. Activo en el caserío, mañoso desde los 12. Vivo, mandale que mientras vos mueves yo con mi bolso rompo el party. Saben que en esta noche me está joda, me está pasti. Los guachos están activos fumando los ni de Mati. Así que mami, voy a mandarle que mientras vos mueves yo con mi bolso rompo el party. Saben que en esta noche me está joda, me está pasti. Los guachos están activos fumando los ni de Mati. Ahora